Bienvenidos a esta sexta entrega. Comenzamos. ¡Cámara, Master! ¡Ya llegamos! Vine con el Dobo, güey. No hay pedo, ¿verdad, carnal? ¡Ay! ¡Trajiste al Dobo! ¡Hola, Dobo! ¿Cómo estás? Oye, güey, ¿por qué está tan emputecido el pinche Dobo, eh? ¿No que lo ibas a llevar a la veterinaria, güey? Ya, carnal, pues sí, pero para eso quiero primero la lana, güey, que te voy a ganar al rato en el partido. Ya va a empezar, ¿no, carnal? ¿Qué quieres de tomar, pinche Ramsés? Tráeme un whisky, Ardi. Ya sabes que yo puro fino, carnal. ¡Chale! ¡Qué mal pedo! Mi maestra se va de vacaciones y cierran la pinche escuela por lo del virus de la influenza. No mames, cago. ¿Ya le diré al máster ahorita? Es que si pierde Checoslomarquia, no mames, se va a mega emputecer. No, mejor yo creo que le digo primero al Ardi. Pues va, Rances, ya sabes, güey. Te debo 20 varos, es un doble o nada. ¿Sale, güey? Entonces, pues cámara, güey. Déjame ya prender la tele. ¡Aficionados! ¡Cánara, Master! Ahora sí les vamos a ganar. Vas a ver que Dinamarca le va a ganar a Checoslomarquia, carnal. Ya me vas a poder pagar por fin, carnal. ¡Cállate, pendejo! Mientras tanto, a unos 2-3 metros de la sala... ¡Sí! Ahora sí vamos a ser todos amigos y vamos a jugar bien divertido aquí con Dopo. ¿Verdad, Dopo? Chale. Oye, Master. Master. No mames, juega bien, pendejo. Chinga, tírale bien, cabrón. Gánale, carnal, a huevo. Oye, no mames, ese es mano, güey. Pinche árbitro, pendejo. Dale, carnal, está bien, carnal. Bien marcado, carnal. Oye, Master. Master, ¿qué pasó, Willy? No mames, órale, cabrón. Pinche. Oye, Master. Master, ¿qué quieres, cabrón? Nada. Mejor ahorita que acabe el partido. ¡Qué buen éxito! ¡Mira el Dobo! ¡Juega como cacahuatito! ¡Chale! ¡Oye, Ardi! Vente, vamos al cuarto, ¿no? Por unos juguetes para que juegue cacahuatito y Dobo. Así más chito, ¿no? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ahorita regresamos el Dobo! ¡Ahorita venimos cacahuatito! ¡Aquí nos esperan, eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya, güey! ¡Vente! ¡Vamos! ¿Cuáles juguetes vamos a agarrar, güey? ¡Tú también tienes juguetes! No, es que la neta yo... que quería decirte algo, Ardi. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Chale, es que... hace rato, ahorita que la abrí a Ramsés... me dio una carta. Mira. Querido Willy... como te has enterado por las noticias, por el problema de la nueva epidemia del virus HN4321 y arrancan, la Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez ha cerrado de forma indefinida por el cerco sanitario que pusieron los de Salubridad en Iztapalapa. Por lo tanto, he de pedirte que cuides mucho a Cacahuatito. Espero que todo esté bien y nos veamos pronto en la escuela. Te mando un beso, mi querido Willy, y sé que cuidarás muy bien a Cacahuatito. Nos vemos pronto, tu maestra que te quiere tanto. Postdata, me voy de vacaciones a mi tierra natal, regreso en 2 semanas. ¡No mames! ¿Quiere decir que Cacahuatito se va a quedar con nosotros de forma indefinida? Sí, Ardi, pero creo que eso no es lo malo. Yo creo que yo también tengo que decirte algo, Quill. No sé. Es que no sé si decirlo o no, Ardi. Yo tampoco, porque creo que sería muy peligroso si te contara. Bueno, creo que ya no es momento de estar viendo qué podría o no pasar. Mejor hay que... La neta es que Cacahuatito es... es malo. Llevan varias veces que trata de matarme, Ardi. Pues es que la verdad, Willy, es que a mí también... me ha querido matar. metro. No, pues es que yo tampoco sé, Ardi, pero aquí lo malo es que... A mí me amenazó que si te decía algo a ti o al máster, nos iba a matar a los tres, pero creo que ya ahorita es tiempo de ver qué podemos hacer, y más porque este pinche chango se va a quedar aquí con nosotros de forma indefinida, Ardi. Pero es que no sé, al máster creo que no le ha hecho nada, ¿o sí? Que yo sepa, no. Se ha portado bien con el máster, y conmigo era buen pedo, pero ya después no sé qué le pasó, y en el baño hace rato me quiso... Mira lo que me hizo. ¡No! Se pasó, no manches. Te manchó de caca los calzones. No, güey, no mames. Eso fui yo. Porque me espanté, porque mira bien la lista. ¡No! Chale, se manchó. Te picó, ¿verdad, güey? Chale. Entonces ya no sé qué hacer. No sé qué hacer porque si le decimos al máster, seguramente también lo va a querer matar. Nos va a querer matar a todos. Entonces no sé qué hacemos, güey. ¿Qué hacemos, güey? No sé. No sé, y era... se veía tan buena onda. El cacahuatito. Era buena onda, pero ya después no sé. A mí sí me dio mucho miedo porque se puso bien loco en el baño. Pero es que yo no vi un payaso, Ardi. Siempre fue un changuito. Ajá. Sí, güey, por eso, pinche Willy, yo nunca dije que hubiera visto un payaso, güey. Siempre fue un pinche chango, pero acá bien mal pedo. Oye, ¿no te has dado cuenta cómo el lobo se le queda viendo y le gruñe? Sí, Ardi, es que no, ¿nunca has oído eso? Que dicen que los animales ven la verdadera forma de las cosas y de las personas. Yo creo que sí. No sé, pero ahorita todo nuestro destino está en las manos de Dobo. ¡Master! ¡Master! ¡Espera, Master! ¡Aguanta, Master! ¡Master! ¿Master? ¡No! ¡Qué golazo, carnal, Master! Ahora sí ya te gané, ya me debes 40 varos, carnal. ¡Chale! ¿Tú nada más era por un pinche gol? ¡Chale! ¿Cómo que nada más por un gol, pendejo? ¡Pinche Willy! Ahora ya te vemos 40 pesos, cabrón. ¡Pinche pendejo árbitro! ¡Bien, carnal! ¡Estuvo bien el tiro, carnal! ¡Chale! ¡Ahora me debes 40 varos, Master! ¡A huevo! ¡Chale! ¡Ya voy a pagar la pinche tele! ¡No! ¡Cacahuatito! ¡Cámara, Dobo! ¡Quédate, Dobo! ¡Cálmate, carnal! Después de tanto pinche grito y un chingo de sangre en la sala... ¡No mames, Willy! ¡Ardi! ¡Tráete, por favor, unas pinches vendas, güey! ¡Alcohol! ¡Órale, Willy! ¡Muévete, Willy! ¡Chale, Dobo! ¡Chia! ¡Por mí que se desangre el mono! ¡Ándale, pendejo! ¡Luego te pones a pensar! ¡Ve por algo, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ya no soporto la sangre! ¡No puedo ver! ¡Cánara, Master! ¡Perdóname, carnal! ¡Chale! Bueno, nomás me debes 20 varos, carnal. Cámara. Ya me voy con el Dobo, güey. Cámara, Master. Aquí traje alcohol y unas vendas. Y hasta unas curitas, güey. Y traje un Tampax. No sé para qué sirve, güey. Pero ahí decía Tampax. Che, perro. No mames. Se pasó de verle el pinche Dobo, ¿no, Master? Sí, güey. La neta, sí. No sé por qué está todo emputecido, güey. Vamos a curarlo. 10 minutos más tarde de haberle limpiado la sangre al cacahuatito... ¡Chale! No manches, ahora, aparte de que le debes 20 varos al pinche Rancés Master, también le vas a deber las curaciones del Dobo, güey. ¡Chale! ¡No mames! Yo creí que sí le había mordido el pinche Dobo a cacahuatito, pero no, güey. Entonces, ¿esa sangre qué? ¿Pero lo mordió el pinche cacahuatito o cómo estuvo? ¡Sí! No sé cómo estuvo el pedo, pero qué bueno que ya le pasó esto. Me la debías, pinche perro. Mientras tanto, en la casa de Rancés ya él... ¡Cánara, Dobo! ¡Chale! Y yo acá diciéndole al pinche Master que nada más me debía 20 varos, vale madre. Se pasó de lanza al pinche cacahuate ese chango culero, mano. Esta ya es bien noche, Dobo. Aguanta vara, carnal. Mañana te llevo temprano a la veterinaria, carnal. Mientras tanto, en la casa del máster... ¡Uy! ¡Qué buen pedo, güey! Entonces, ¿Cacahuatito se va a quedar con nosotros de forma indefinida? Pues creo que sí, máster, porque... ¡Chale! Sí, la neta... ¡Uy! ¡Qué chido, no mames! ¡Qué buen pedo, güey! ¿A poco no estás feliz, Ardi? ¡Uy, sí! ¡Un chingo! ¡A la mañana siguiente! ¡Cánara, Dobo! ¡Ya, carnal! ¡Aguanta! Y ahorita vamos con el veterinario, carnal, para que te examine, carnal. ¡Pinche máster! ¡Ese pinche chango culero! ¡Va a ver! ¡Me lo va a pagar el culero! Después de que tomaron el metro, Dobo y Ramsés Yael llegaron a Mascota. ¡Ay! ¿Pues ahora qué le pasó a Dobo, joven? A ver, ¿qué le hiciste, Ramsés? Seguramente se tragó otra canica, ¿verdad? ¡Scanara, Dr. Doolittle! ¿Qué pasó, Ramsés? ¡Don Lito, Ramsés! ¡Scanara, Dr. Don Lito! No, es que, chale, es que el máster, mi vecino ahí, chale, tiene un chango. Y ayer estábamos viendo el partido de Checoslovaquia contra Dinamarca, carnal. Y el pinche chango ese que muerde a Dobo. ¡Lo mordió, carnal! A ver, Dobo. Tranquilo, Dobo. Vamos a revisarte, mijo. A ver qué tienes. Chale, Dr. Doolittle. No me lo vaya a hacer sufrir, carnal. Claro que no, Ramsés. Es más, pásame el alcohol. ¿Cuál, doctor? ¿El que viene ahí en el ese envase blanco? No, mijo. El Don Pedro. Después de un examen minucioso por el Dr. Don Lito, que no duró más de 30 segundos... Ese es mi Dobo, carnal. Vientos, mijo. Está bien tu perro, hijo. Nomás tiene aquí una pequeña mordida. Pero esto, bueno, vamos a suturársela. Mientras, déjame, lo paso aquí en esta jaula con el Zoey. Scanner, entonces no fue nada grave, ¿verdad, doctor? Uy. No, mijo, todo bien. A ver, Dobo, ahí quédate tantito. Scanner, no lo vaya a morder el Zoey. Al pinche Dobo, carnal. No, mijo, estás hablando con profesionales, hijo. Scanner, ¡Nel! ¡Chale, puto perro! ¡Deja, Zoey, cabrón! ¡Déjalo! ¡Ea, ea! ¡Scanara, doctor Dolito! Usted dijo que no iba a pasar nada, carnal, ¿eh? No hay pedo. Si este pinche perro, el Zoey, no es de nadie, carnal. Nadie lo quiere, no hay pedo. Pero chale, este pinche perro está bien emputecido, hijo. Déjame, ya le pongo sus vacunas. Ahí está, carnal. Toma, te llevas dos de estas y se las pones cada 12 horas, carnal. Si tienes algún pedo, me hablas. No va a haber broncas. Nada más ahí pónselas bien, límpiale la herida del chango ese. ¡Scanara, Dr. Don Little! ¡Gracias! ¡Vámonos, Dobo! De regreso, en la casa del pinche Master. ¡Willy! ¿Estás despierto, Willy? ¿Qué pasó, Ardi? ¡Chale! ¡Buenos días, Ardi! ¿Qué pasó? Oye, lo que pasa es que este cacahuatito está bajetón, güey. Y el máster está en el baño. Vamos, ¿cómo ves si vamos y de una vez le decimos qué pedo con este güey? Sí, Ardi, pero chale, ¿tú crees que nos va a creer? ¿Que nos haga caso? Pues no sé, pero no perdemos nada con intentar chilo. Vamos a su cuarto que se está bañando. Ja, cámara, Ardi, vamos. Pero hay que ser sigilosos y con sigilo sigiloso. Sigiliente. La vida es una tonta, Master, queremos decirte algo, güey. ¿Qué pedo, Willy? A ver, güey, ¿qué pasó? Dime. Espérame, ahorita que salga, güey. Espérame. Es que es muy importante, Master. Ajá. Ella tiene la cola. Sí, pero ¿y eso de la cola, pendejo? Yo sí me la tallo, no que tú, güey. Ja, chale. Órale, Master, apúrate, que no tengo mucho tiempo. Güey. Yo sí me tallo bien, güey. A ver, güey, ya dime, ¿qué pedo? Ay, ya deja de decirte qué pedo. Cámara, ya ahí voy. Espérenme. Ay, no mames, qué rico baño. ¿Qué pedo? Escúchanos con la atención, Master, porque esto que te vamos a decir es muy importante. Ah, Chinga, ¿y por qué tan importante o qué, güey? Es que depende de esto nuestras vidas, mujer. A ver, díganme, déjenme mientras secar bien... Lo que pasa es que... A cacahuatito. ¿Te gusta tu baño cacahuatito? Ahora sí, díganme, ¿qué pedo? Tres por uno. Hoy hay promoción. Este podcast contiene...